Entonces, Jeremías capítulo 7, ¿no? Jeremías el capítulo 7, libro del profeta Jeremías, capítulo 7. Vamos a mirar del verso 1 al 20 en la enseñanza, pero ahorita solo vamos a leer hasta el versículo 10, ¿ok? Dice la escritura: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No os fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si enmendáis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hacéis justicia entre un hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis la sangre inocente, ni andáis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ya estamos a salvo para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué bueno estar en este ayuno esta mañana. Qué bueno estar aquí humillándonos ante ti. Gracias, Padre. Hemos tenido un intenso tiempo de oración, de adoración, Señor. Pero ahora queremos pasar aquí este tiempo, Señor, sentados a tus pies, oyendo tu palabra, escuchando tu palabra. Que ella sea hoy aleccionadora para nuestra vida, Padre Santo, en este ayuno, en nombre de Jesús, amén y amén. Mensajes de un profeta. Yo me siento identificado con varios libros de la Biblia, mucho, me gustan mucho. Por ejemplo, Proverbios, a mí me fascina. Creo que es el libro que más me gusta de toda la Biblia. Proverbios, por lo práctico, ¿no? Tal vez porque yo soy así, ¿no? Muy pragmático, muy práctico, muy... Nada de arandelas ni nada. A lo que es. Pero a mí me gusta mucho también, mucho, mucho, los profetas. Leer a los profetas. Porque los profetas siempre son aleccionadores, ¿sí lo nota? Siempre tienen una lección que dar. Y su mensaje tan contundente, ¿no? ¿Ah? Un mensaje sin miramientos de ninguna clase. Ni con el rico, ni con el pobre, ni con nadie. Los profetas van diciendo lo que es, como Dios se los dice que lo digan. Y a mí me gusta mucho eso, ¿verdad? Tal vez son mensajes que lo ponen a reflexionar uno mucho, precisamente por eso, por la crudeza. Son mensajes muy crudos. De hecho, lo que me hace predicar este mensaje es que yo quería predicar otro, que iba a titular Cuando te conviertes en estiércol. Así lo iba a titular. Y ya lo tenía planeado y todo, Pero cuando fui a mirar los textos, pues se me hizo muy difícil. Y ahí me di cuenta lo crudos que eran los profetas para decir las cosas, ¿no? Porque literalmente dice, los convertiré en estiércol. O sea, que Dios le dice a la gente, los convertiré en estiércol. Los barreré como estiércol. Bueno, yo nunca he oído un predicador diciendo cosas así. Pero los profetas lo decían. Y entonces, cuando uno lo confrontan de esa manera, uno queda solo con deseo de reflexionar. Bueno, sí. O uno se enoja, o uno reflexiona. Esas pueden ser las dos reacciones a ese tipo de mensajes. Pero es bueno porque cuando lo confrontan a uno así con crudeza, le ponen las cosas de frente a uno así, eso nos lleva a una comunión más profunda con Dios. Yo creo muy seriamente que el mensaje que la iglesia necesita ver hoy es este, el de los profetas, ¿no? El que confronta el pecado, el que dice las cosas como son, el que lo lleva uno a la reflexión por su crudeza, este mensaje que nos invita a una comunión más profunda con Dios, a poner a Dios en primer lugar, a no tener componendas de nada. Porque usted ya se dio cuenta que la iglesia hoy día es muy tibia, muy, muy relajada, muy cómoda, muy a la moda, muy light. ¿Cómo nos hacen falta los profetas, verdad? Amén. Y vamos a oír hoy tres mensajes que tiene Jeremías en este texto. Para los habitantes de Judá en aquella época, pero también para nosotros hoy día, ¿no? El verso 3, por ejemplo, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¿Sí? Déjeme le explico una cosa aquí, antes de que entremos en materia. Esto lo he dicho muchas veces, pero bueno, hay que decirlo siempre que uno habla a los profetas. ¿Sabe qué? El pueblo de Dios fue terriblemente idólatra. Se ofendieron a Dios vez tras vez, adorando a dioses falsos a través de la idolatría, la fornicación, la hechicería. Formaban parte de esos cultos ellos. Y Dios les tuvo paciencia. Muchísimos años. Dios les tuvo paciencia. Los llamó al arrepentimiento. Les mandó profetas para que ellos entraran como en razón, pues. Pero nada pasó. Como usted bien sabe, el pueblo de Dios está dividido en dos partes después de cierto momento de su historia. El reino del norte. La capital era Samaria. Pero ellos eran así, idólatras terribles. Y entonces Dios les mandó un castigo. Y levantó al rey de Asiria, al imperio asirio, lo levantó como un imperio. Y ese imperio, a través de ese imperio, Dios se encargó de juzgar a Israel. De tal modo que Israel, a partir del año 722 a.C., desapareció. Ese reino del norte desapareció. Así de fuerte fue el juicio de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque esa gente era idólatra. Le gustaba adorar falsos dioses. Los de Judá no es que fueran, pues, mejores, pero eran menos peores, dicen por ahí. Entonces no eran tan idólatras, pero también eran. Entonces Dios les tuvo un poco más de paciencia. Y lo mismo, les envió profetas, que les hablaran, que los llamaran al arrepentimiento, pero la gente de Judá no entendió, el reino del sur no entendió. ¿Ven? Y esta es una de esas ocasiones. Jeremías es uno de esos profetas que Dios levanta para decirle al reino del sur: miren, dejen el pecado, dejen la maldad, dejen de andar haciendo eso que hacen. Y ahí tiene usted el mensaje, ¿verdad? ¿Qué les dice él? Enmendad vuestros caminos, en el verso 3, y vuestras obras. Tal vez su Biblia dice mejorad, ¿verdad? ¿Cierto? Dice mejorad, ¿no? El primer mensaje del profeta entonces es mejorad. Les dice a ellos, tienen que mejorar. Ahora, específicamente, ¿qué era lo que hacían? Hacían muchas cosas terribles, Pero específicamente, el texto también nos dice qué hacía, ¿no? Quiero que lea a partir del versículo 6, allí cuando dice, la última parte que dice, ni andéis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, ya le dije. La idolatría era uno de esos pecados, tal vez el más acentuado y el que lo llevaba a los demás pecados. Ir en pos de dioses ajenos. Luego tenemos en el versículo 9, dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso y de nuevo e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Entonces ahí ¿cuántos pecados tenemos? Tenemos adorar dioses falsos, uno, luego dice hurtando, matando, adulterando, jurando en falso. Tenemos ahí 5 pecados. Con respecto a esto es que el profeta le dice, tienen que mejorar, mejoren, enmiéndense con respecto a esto, ¿no? A veces creemos que esos son los peores pecados, pero que esos son los únicos pecados o los que más le desagradan a Dios, mejor. Pero si lee el comienzo del versículo 5 y el 6 también, se da cuenta que hay unos pecados que tal vez nosotros no tengamos muy en cuenta, no se nos hagan tan graves y eso, pero también son pecados, también desagradan a Dios y también a esto los estaba llamando Jeremías, arrepentirse de estos pecados. El verso dice 5, la última parte, dice, y vuestras obras, si con verdad hacéis justicia entre un hombre y su prójimo. Y luego el comienzo del 6 dice, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda. O sea, tenemos 5 pecados por un lado, pero ahora aquí tenemos otros 2, que llamaríamos más como pecados sociales, ¿no? Los otros pues también tienen que ver con el prójimo, pero estos, note que ahí dice que ustedes tienen que mejorar en eso de ser justos. Traten con justicia a la gente. No sean injustos con las personas. A Dios no le agrada eso. Y luego completa diciendo, y no opriman al extranjero ni a la viuda, al huérfano. En palabras de hoy día diríamos, no quebranten los derechos humanos. No le hagan mal al desplazado. Ayuden al desplazado, ayuden al mendigo de la calle. No lo desechen, no lo discriminen, ¿ya? Y eso también es de las cosas a las cuales Dios está llamando al arrepentimiento, a la mejoría, a enmendarse al pueblo de Dios, ¿no? ¿Ve? Ahora, a nosotros se nos llama lo mismo. Pero estará de acuerdo conmigo, hermano, que para mejorar, para que mejoremos, primero tenemos que saber en dónde estamos, ¿no? Porque ¿cómo sé yo que voy a mejorar? Si no sé, si no conozco qué es eso que debo mejorar, pues, ¿ve? Entonces, para uno mejorar, tiene que dar primero un paso. Y es el paso de examinarse a uno mismo. No vaya a perder esta carta, el libro, perdón, de Jeremías. Y vaya a la carta, la segunda carta a Corintios, el capítulo 13, el versículo 5. El apóstol Pablo nos dice algo allí muy importante para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento cristiano. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, el versículo 5, dice, ¿lo encontró? ¿Dice amén? 13:5. ¿Lo encontró? Ahora sí, dice, examinaos a vosotros mismos. Amén, hermano. Examinaos a vosotros mismos. Y luego dice, para ver si estáis en la fe. Y luego lo repite, dice lo mismo en otras palabras. Probaos a vosotros mismos. ¿Ve? 2 cosas hay que hacer, según ese texto. Examinarse. Y número 2, ¿qué? Probarse. Y él dice, pruébense, examínense. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? No os conocéis. Ah, perdón, dice ahí, para ver si estáis en la fe, para ver si todavía son hijos de Dios, para ver si todavía están en Cristo. Pruébense, examínense a ver si están en eso todavía. Esa es la idea, ahí. Entonces, cuando a usted le dicen, tiene que mejorar, le dicen, tiene que enmendarse, pero antes de hacer eso, lo primero que tengo que saber es en qué me mejoro, en qué áreas es que tengo que mejorar. Y para saber eso, yo tengo que examinar. Bueno, estos tiempos de ayuno, como uno está aquí tanto tiempo, ¿verdad? Son tan especiales para esto. Porque uno tiene tiempo eso en la casa. En la casa se levanta temprano, no sé qué, corre aquí, corre allá, hágale aquí. Llegan las 11 de la noche y uno no ha terminado lo que tiene que hacer en el día, pero ya está cansado y dice, lo dejo para mañana. Y así está uno en un corre, corre todo el día, que nunca tiene ese tiempo como para examinarse, para hacer una introspección, para mirarse y decir, bueno, ¿cómo estoy con Cristo? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿En qué es que estoy andando? ¿Será que todavía soy hijo de Dios? ¿Será que todavía soy cristiano? ¿Será que todavía estoy dando fruto de ser un hijo de Dios? Necesito mejorar, pero para mejorar primero tengo que saber en qué es que ando mal, ¿no? Ahora, aquí hay tres puntos de apoyo para hacer un buen examen, una buena reflexión sobre nosotros mismos. El primero es preguntas, ¿no? Preguntas. ¿Por qué? Porque cuando usted le van a hacer un examen allá en el colegio, en la universidad, el que sea, ¿en qué se basa un examen? Preguntas. ¿Cómo uno hace un examen? Preguntándose sobre uno mismo. ¿Cómo hace uno una introspección? Pensando, ¿eh?, sobre mi vida y preguntándome, ¿será que todavía estoy en la fe? ¿Será que todavía soy un hijo de Dios? ¿Será que todavía estoy comportándome como un cristiano? ¿Dónde están mis frutos cristianos? ¿Dónde está lo que estoy produciendo como un cristiano a nivel de mi vida personal, moral, a nivel de mi vida familiar? Todas esas preguntas nos van a ayudar a examinarnos, nos van a ayudar a probarnos a nosotros mismos y darnos cuenta si en realidad todavía somos cristianos, o solo estamos siguiendo una costumbre, o solo estamos viniendo por venir, o solo estamos siguiendo una religión, o un rito, que no es la idea. Si uno viene aquí es porque es un hijo de Dios, ¿no? No porque le toca, o porque se acostumbró, o para que Dios no le caiga encima, agüete, o quién sabe qué piense usted. Entonces, lo primero es preguntas. Ahora, lo segundo, usted tiene que hacer comparaciones. Y por lo menos dos comparaciones tiene que haber. Para usted saber si está en la fe, tiene que compararse con el pastor. ¿Amén? ¿No? Tiene que compararse con los líderes de la iglesia, a ver, ¿cierto? ¿Amén? No, lo digo porque a veces parece que fuera así, ¿no? Que para ver si estoy en la fe, con quien me tengo que comparar es con el pastor. A ver, ¿qué hace el pastor? Entonces, si el pastor no hace, yo tampoco. Si el pastor hace, entonces yo también. Y si el líder hace, yo hago. Y si el líder no hace, yo tampoco. ¿Verdad que no? No es así. No hay hombre que pueda ser un ejemplo en cuanto a esto de examinarnos. ¿Con quién hay que mirarse? ¿Contra quién hay que reflejarse? Contra Cristo mismo, ¿cierto? Entonces usted se compara con Cristo. Compárese con Cristo. Y usted sabrá si está en la fe. Confróntese con el Cristo revelado en la palabra de Dios, en los evangelios. Y usted ahí empieza a saber si está en la fe o si solo está siguiendo un rito, una costumbre, si solo está viniendo por venir y esas cosas. ¿Ve? ¿Cómo habló Cristo? ¿Cómo se comportó Cristo? ¿Cómo vivió Cristo? ¿Cuáles son las actitudes de Cristo? Compárese con todo eso y usted dirá, pues me falta, pero ahí voy en la fe, ahí voy en la fe. O tal vez usted diga, hermano, no estoy en la fe en nada. Y ahí es un punto de partida para mejorar. Entonces, compárese con Cristo, pero también compare su vida actual con algún punto en el pasado donde usted de verdad sabe que usted fue un creyente. O sea, compárese con el pasado. Suele suceder, no debería ser así, ¿no? Que para muchos cristianos todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué le digo eso? Porque la famosa frase, el primer amor. Entonces, recién me convertí, yo era hombre, venía culto de damas. Yo era mujer, venía culto de caballeros. Yo quería estar en todo, ¿cierto? Y yo me levantaba todos los días, hacía mis devocionales, oraba, estaba dispuesto a servir en la iglesia. Bueno, todo tiempo pasado fue mejor para algunos, ¿no? Que no debería ser así. Porque esto es, entre más pasa el tiempo, más crecemos. Entre más pasa el tiempo, más amor, más pasión, más servicio, más deseo. Pero sucede al contrario, ¿no? ¿No le ocurre? Entre más pasa el tiempo, vamos echando es para atrás. para atrás, para atrás. Las motivaciones cambian, las actitudes cambian, los actos cambian. Pero qué bueno es que podamos compararnos con ese punto en el pasado, decir, bueno, cuando yo sé que estaba así enamorado de Dios y eso, lloraba todos los días, ahora oro todos los días. Yo amaba mi Biblia y la leía y la estudiaba y me gustaba oír de ella. Me pasa lo mismo hoy, ¿cierto? Así se hace. Yo quería hablarle de Cristo a otras personas, ahora lo hago. Yo empecé a ver transformaciones radicales en mi vida, en vicios que tenía, en malos hábitos que tenía, en pecados que me ataban. Todavía está pasando eso. Y cuando uno toma y se hace ese examen en serio, entonces puede tomarse también en serio las palabras del profeta y decir, voy a mejorar, voy a crecer. Porque como ya le dije, la idea aquí no es que entre más años pasen, usted más carnal sea. No es que entre más años pase, menos espiritualidad, menos oración, menos amor por la palabra. No es que entre más años pasen, menos pasión. La idea es al contrario, ¿no? Que entre más tiempo pase, usted sea mejor. Los que recién se convierten lo vean y digan, está bien el hermano, mire, eso puedo tener alguna guía en esa persona. No que los que recién se convierten lo vean a usted y digan, pero eso es ser cristiano. Pero para eso es que uno conoce a Cristo. Pero entonces, ¿cuál es la idea de ser cristiano? No, ¿cierto? Amén. Hay gente en pre-kinder y usted ya está en la universidad. Hay gente hasta ahora haciendo kindercito aquí en la iglesia. Y muchos de nosotros, por los años que llevamos, ya deberíamos estar por ahí haciendo una especialización ya. Espero que comprenda la analogía, ¿no? Así tiene que ser. Entonces, el primer mensaje del profeta es: mejoren, enmiéndense. Y enumera las cosas. Luego le dice, número dos, no os fiéis. El versículo 4 en Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, el versículo 4. Vamos de nuevo a Jeremías todos, por favor. Jeremías 7, 4. Dice él, no os fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, ¿no? Eso es lo segundo. No os fiéis. No os fiéis quiere decir no confíen. Quiere decir no pongan su confianza. O también podría traducirse como no se dejen engañar. Mire, ya que esta gente estaba viviendo como vivía, no podían esperar más de Dios, sino juicio, castigo, huete, rejo. Eso es lo único que podían esperar. No había fidelidad, no había lealtad, no había amor por Dios, no había pasión, no había deseo por Dios, solo había deseo por el pecado, ánimo por el pecado, ganas de buscar el pecado. Entonces no podían esperar otra cosa que no fuera el juicio y la reprensión de Dios. Sin embargo, ellos estaban confiando en algo, se estaban fiando en algo. Y eran en el templo. Jeremías está profetizando en Jerusalén. Y en Jerusalén estaba el templo. En ese momento el templo que construyó Salomón. Una cosa majestuosa, hermano. Con las paredes cubiertas de oro. Y tremendo eso. Y Dios les había dicho a ellos que ese templo era la garantía de la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Sí me voy a entender? O sea que este templo está aquí es porque yo mismo estoy aquí. Yo habito en este templo. Estoy en medio de ustedes. ¿Ve? ¿Y qué ocurría? Entonces, ellos iban al templo y si ven las palabras que decían de templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Como quien dice, no importa cómo vivamos, no importa lo que hagamos, no importa si adoramos a Baal y a Astarte, y no importa nada de esas cosas. Mientras este templo esté aquí, Dios no nos hará nada. mientras este templo exista, Dios no va a tener ningún problema con nosotros. Y el profeta le dice: no confíen en eso. No se fíen de eso. No se dejen engañar. ¿Ven? Con el tiempo sabemos que en el 586 a.C. ya el imperio no era Siria, sino el imperio era Babilonia. Y Nabucodonosor con sus ejércitos entró a Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó el templo, volvió una nada todo y se llevó un poco de gente allá a vivir a sus ciudades. ¿Eh? ¿Pero qué? Esta gente estaba en una falsa seguridad, en una falsa confianza, creyendo que porque el templo estaba ahí, ellos podían vivir como quisieran, que nada iba a pasarles. Ahora, hoy día nosotros no tenemos un templo. ¿Cómo decir? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero muchos sí repiten: misericordia de Dios, misericordia de Dios. Qué grande es la misericordia de Dios. Y tienen una falsa confianza en una en un falso concepto de la misericordia de Dios. Por ejemplo, ¿cierto? Entonces ellos dicen: yo puedo pecar y Dios no me hará nada porque Él es amor, porque Él es muy misericordioso. Y además, si me fuera a hacer algo, ya me lo hubiera hecho. ¿No le pasa que a veces los cristianos queremos abusar de la misericordia de Dios? Somos como un cuentico que oí una vez por ahí del israelita que se proponía pecar, pero antes de pecar cogía el corderito, el que iba a sacrificar luego por ese pecado, lo amarraba, se iba y pecaba, y luego cogía el corderito que había amarrado por ese pecado que iba a cometer y lo presentaba en ofrenda por sus pecados. Y algo muy similar a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que estamos dispuestos a hacer algo, o estamos siendo tentados a hacer algo, alguna cosa mala que sabemos que no podemos hacer y que no le agrada a Dios y que no le gusta a Dios, y estamos ahí tentados. Y en últimas el pensamiento es: ah, pues yo lo hago, igual Dios me perdone y Dios es misericordioso. Y hay una falsa confianza en un falso concepto de lo que es la misericordia de Dios. No sé si le pase. Allá en el interior de su corazón tal vez le haya pasado varias veces. Y pretendemos así abusar de la misericordia de Dios. Algunos piensan: pues ¿cuántos años llevo haciendo esto? ¿Cuántos años llevo viviendo de esta manera? ¿Cuántos años llevo cometiendo este pecado mismo? Y no me ha pasado nada. ¡Ay, qué buena es la misericordia de Dios! Y sí, pero no se confíe en eso. Porque la misericordia se acaba, o no se acaba. La paciencia se acaba, digamos lo mejor. La misericordia de Dios es eterna, pero se acaba con cierto tipo de personas. Y la paciencia de Dios se acaba con cierto tipo de personas también. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Así que no descanse en eso, como que yo voy a seguir viviendo como quiera vivir, yo voy a seguir haciendo lo que quiera hacer en mi vida, yo voy a seguir así, haciendo esto y lo otro, que al fin y al cabo Dios me va a perdonar siempre y Dios es muy misericordioso. No se confíe en eso, porque el día que menos espere, de pronto le caen encima palo y usted ni cuenta se da qué horas, porque hay gente que hace eso. Los de Judá decían: el templo de Jehová, mientras este templo esté aquí, nada nos va a pasar, nada nos va a pasar. Pero otros dicen: mientras Dios sea misericordioso, yo puedo vivir como sea, que Dios me va a perdonar y Él no me va a hacer nada. Ese es uno de los templos que tiene. Se parece a lo que sucedía allá en Romanos. Quiero que mire ahora Romanos, la carta a los Romanos. Y quiero que mire el capítulo 5. El capítulo 5, le he tomado mucho amor a ese capítulo. Lo he leído mucho, lo he estudiado mucho. Nos habla de cómo, nos viene hablando el apóstol de cómo se hizo posible la justificación, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios de todos los hombres. ¿No? ¿Eh? Entonces, por ejemplo, capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice: por medio del cual hemos obtenido también entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué está diciendo él ahí? Dice: mire, por Jesucristo tenemos justificación. Ya no somos enemigos de Dios, hemos hecho la paz con Dios. Y luego el versículo 2 dice: y a través de la fe entramos a esa gracia. ¿A cuál gracia? A la gracia de la justificación, a la gracia de la reconciliación. Dice: por esa fe tuvimos entrada. Y luego sigue hablando allí en versículos 18, 19, cuando habla de la posibilidad de la justificación de vida, de cómo Adán la embarró, pero bien embarrada, pero Cristo vino y arregló lo que hizo Adán y dio la posibilidad a todo el mundo de ser salvo. Pero cuando uno oye eso, que es la reacción común de las personas, cuando uno le dice a una persona: mira, Dios te perdona tus pecados y te justifica. Y justificar quiere decir que aunque no puedas dejar de pecar y aunque no hayas dejado de, pecar, Dios te ve como inocente, te ve justo, te ve santo. Y entonces cuando uno predica eso, el primer pensamiento que le viene a la gente es: ¿así? No me diga. Dice: ¿eso es así? Sí. O sea que yo puedo pecar y seguir pecando y vivir en pecado, porque como Él ya me justificó y como Él me ve santo, ¿cierto? ¿Sí? Lo mismo que les pasaba a los de Judá. Entonces, ¿creen que la misericordia de Dios es una ocasión de pecado? ¿Creen que la misericordia de Dios es un permiso para pecar? ¿Es una puerta abierta para vivir como demonios? Y no es así. Esa es la pregunta, ¿sí? Pues al menos fue la mía la primera vez que yo oí eso, ¿sí? Cuando alguien me dijo: ¿usted cómo es salvo? Yo le dije: no, pues yo tengo que ayunar y tengo que leer harto la Biblia y tengo que orar y tengo que portarme bien, porque si no, de pronto me muero y me voy para el infierno. Y me dijo: no es así. Yo: ¿cómo que no es así? Y entonces, y me explicó estas cosas. Lo primero que yo le pedí: ¿ah, sí? Esto hay que celebrarlo, hermano, entonces le dije. Porque si eso es así, yo puedo vivir como quiera. Y esto. Y dijo la persona: no, porque misericordia entendida es santidad deseada. Si usted entiende la misericordia de Dios, a lo único que le conduce eso es a vivir santamente. Y el mismo problema que tiene Pablo aquí, que después de hablar de la justificación y de cómo Dios nos perdona y de que hemos sido reconciliados por Dios, capítulo 6, versículo 1, ahí viene la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Ah, como eso es así, entonces puedo seguir permaneciendo en el pecado. Y en el versículo 2, Pablo responde y dice: ¡de ninguna manera! ¿Cómo se...? Nota el "de ninguna manera" ahí, es como: ¿cómo se les ocurre? No, no es eso así, no es eso así. Y luego lo repite en el mismo capítulo 6, en el mismo capítulo 6, pero en el versículo 15 lo repite. Y de nuevo: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y de nuevo dice: ¡en ninguna manera! ¿Cómo se les ocurre? ¡Olvídense de eso! Hablándole precisamente a esa gente que dice: como Dios es misericordioso, entonces yo vivo como sea, y yo hago lo que quiera, y puedo ir como un demonio si quiero. Y dice: no, no es así. No puede ser así, y no pueden tomarlo de esa manera. ¿Sí me van a entender, hermanos? Pero además de la misericordia de Dios, la gente tiene otro templo, y es su propia conciencia. Ellos viven como quieren, hacen lo que quieren con su vida, y ellos mismos calman su conciencia. Cuando la conciencia les empieza a decir: estás mal, ¿eh? No debiste hacer eso. ¿Sí? Porque si oye esa vocecita allá dentro usted, ¿no? Cuando usted hace algo malo, allá dentro la conciencia empieza... y le puya, y le puya, y le puya, y le puya, y usted se siente como incómodo, y usted dice: pero esto, ¿qué es lo que me está pasando a mí? Y la conciencia le dice: no debiste hacer eso, ve, ve, enmienda la cosa, mejora. Y hay gente que se vuelve experta en callar su conciencia. Te la cae. ¡No! ¿Y sabe cuál es el problema de callar y callar la conciencia vez tras vez y no seguirla? ¿Sabe cuál es el problema? Que se endurece, se encallece. Y llega el momento que usted ni sabe qué está bien ni qué está mal. Usted está totalmente confundido porque aprendió a callar su conciencia, endurecer su conciencia. Entonces hay gente que dice, esto no está mal porque yo creo que esto no está mal. Y si el profeta estuviera aquí, le decía, no confíes en esa conciencia. No confíes en ese tipo de conciencia. El profeta le diría, no confíes en ese falso concepto de misericordia que tienes. Y tampoco confíes en esa conciencia cauterizada que tienes. No confíes en eso. No te fíes en eso. Que era lo que le pasaba a los judíos. O a los habitantes de Judá en ese momento. Aquí está el templo, nada va a pasar. Todo está perfecto. Mientras este templo esté aquí, nada nos va a suceder. Nada nos va a pasar. El día que llegó Nabucodonosor con sus ejércitos, no lo podían creer. La gloria de Israel, el templo, totalmente destruido. No hay que fiarse en esas cosas. Entonces el profeta dice, enmiéndense, mejoren. Qué bueno, este ayuno es una oportunidad para enmendarnos, para mejorar, para hacer reflexión, para mirarnos adentro y decir, bueno, esto y esto tiene que cambiar en mi vida. Tengo que renunciar a esto y a esto otra cosa en mi vida. Y tengo que dejar este pecado en mi vida. ¿Me hago entender? Y luego el profeta diría, y no andes confiando en que Dios es misericordioso, porque ese no es el concepto. Y no andes confiando en esa conciencia cauterizada y encallecida que tienes. Porque te va mal. Y de hecho el tercer mensaje es, no sean hipócritas. No sean hipócritas. Verso 10 y 11 de Jeremías capítulo 7. Verso 10 y 11 de Jeremías capítulo 7. ¿Ve cómo es el mensaje de los profetas? Así vea, cómo es, lo que es. Ya. Ah, que nos enojamos contigo, Jeremías. De malas ustedes. Que es que no nos gusta. De malas. Versículo 10 y 11 dice, mire la pregunta y vaya haciéndosela usted una vez, si acaso le cala esa pregunta. ¿Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, ya estamos a salvo para seguir haciendo todas estas abominaciones? Y luego dice, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Además de lo que ya les conté, otra cosa estaba pasando. Y es que esta gente vivía como demonios. Como si nunca hubieran conocido nada de la palabra de Dios. Y así se la pasaban. Esa era su vida. Pero seguían yendo al templo. Y en el templo se paraban y oraban y ofrecían sacrificios y daban ofrendas y cantaban. Y cuando terminaban de hacer todas esas cosas decían algo así como que, ya la hicimos, ya la empatamos, estamos en paz con Dios. Y salían del templo y seguían viviendo sus vidas de esa manera. De acá para allá, hurtando, fornicando, adulterando, como dice ahí, robando, todas esas cosas. Y luego al otro día volvían al templo, levantaban las manos, oraban, cantaban, daban ofrendas, ofrecían sacrificio y decían, ya la hicimos. No hay problema entre Dios y nosotros. ¿Lo nota? Vuélvalo a leer ahora. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, ya estamos a salvo para seguir haciendo todas estas abominaciones. Ya estamos a salvo para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Ve? Y luego él les pregunta, ¿ustedes creen ¿Que la casa de Dios es una cueva de malandros o qué? ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Que esto es una cueva de ladrones? ¿Ustedes creen que esto es una cueva de malandros? ¿Ustedes creen que, es, que esto es cualquier cosa o qué es lo que les pasa? Los confronta duro. Por eso a mí me gustan los profetas. Sin miramiento, lo que es. Porque hay gente que cree que la iglesia es una cueva de malandros. Ahora, lo que voy a decir no lo voy a decir para aquel cristiano que está luchando contra sus pecados, ¿no? ¿Cierto? Porque aquí todos estamos luchando, ¿verdad, hermanos? Ahí luchando. Sabemos que hay cosas que no están bien en nuestra vida. Estamos luchando, luchando con esas cosas. No, no, no me estoy refiriendo a ellos. A los que están tratando con seriedad el pecado en su vida. No me refiero a ellos. No, esto último no es para... Ustedes no son hipócritas. Ustedes son cristianos que están luchando, como todos los demás cristianos en el mundo, contra el pecado en su vida. Pero sí, no sé si aquí haya alguien, o después alguien escuche la grabación o algo. De esos que viven como animales, como demonios en la semana, y después vienen el domingo a hacerse los hipócritas en la iglesia. A ellos. Le reitero, no es con usted, hermano, que está luchando contra un pecado o contra varios, pero usted sabe que sabe allá en su alma que usted está tratando seriamente con eso en su vida. No lo ha podido vencer, pero usted está tratando seriamente con eso. No es para usted, pero es para aquellos que viven como si nunca hubieran oído la palabra, como si no hubiera un Dios, como si nunca hubiera fuera a haber un juicio. Viven así. Y luego viene el domingo y levantan los brazos y dan ofrenda y oyen la palabra y se confunden en medio de nosotros. Esos son los hipócritas. Los que creen que la iglesia es una cueva de malandros. Pues no es. No es cueva de malandros la iglesia. Esta es la casa de Dios. Santidad a Jehová. Tiene que estar escrito aquí. Pero hay mucha gente así. Y por eso el profeta les dice: ¿creen que van a venir aquí? Hacen lo que quieren. Y luego salen el domingo, el miércoles, el sábado, el día que vayan, se congreguen diciendo: listo, ya vine, estoy a salvo para seguir haciendo lo que yo quiera. ¿Cree que está salvo de verdad? ¿Cree de verdad usted que está salvo? No debe confundir la iglesia de Jesucristo con una cueva de malandros, con una caverna del diablo. No debe confundir la iglesia de Jesucristo con un sitio donde viene a calmar su conciencia únicamente. Esta es la iglesia. Y la iglesia se respeta. Es la iglesia de Jesús. Su esposa y la esposa de Cristo se respeta. ¿Se fija? Pero, ¿por qué dice eso, pastor? Tal vez usted dice: a mí me está pasando eso. Yo vivo terrenal, animal y diabólico. Y después vengo al culto. No se lo digo para que se desanime. No se lo digo para que salga hoy de aquí diciendo: entonces yo no vuelvo porque... Se lo digo para que se arrepienta. Para que mejore. Para que entienda las cosas. Porque los hipócritas solo pueden esperar el juicio de Dios en su vida. Y una de las cosas por la que me gustan los profetas, ya se lo dije al comienzo, ¿verdad? Es por la manera como ellos describen la ira de Dios. O como Dios les da a describir su ira. Los símbolos que usan, las metáforas que usan, por ejemplo, esa, de esa vamos a hablar mañana. Los barreré como estiércol. pone a pensar eso y dice, ¡ih! O sea que yo soy estiércol. O sea, yo soy como el hipócrita es como estiércol que será barrido. Pero luego Dios no es solo misericordia y el amor, y dónde quedó ahí eso de que no, el hipócrita es como estiércol. Ahí lo dice, mire, capítulo 8 ahí, el versículo 2, y los esparcirá el sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. Y dice, no serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Así describen la ira de Dios los profetas. El enojo, el juicio de Dios. Pero no solo eso, quiero que mire el verso 12. Que dice allí, andad ahora a mi lugar en Silo. Y le dice, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. ¿Quiere coger escarmiento? Vea lo que Dios le ha hecho a otros que quisieron burlarse de él. ¿Sí o no? Ahí dice, vayan allá y miren lo que les hice a ellos. Vayan y miren lo que les pasó a ellos. El verso 15 dice, y os echaré de mi presencia. Figúrese, ser echado de la presencia de Dios. Arrojado de la presencia de Dios. Verso 19, ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová, ¿no se exasperan más bien a sí mismos para su propia vergüenza? ¿Sabe qué dice eso? Dice, se hacen daño a ellos mismos. Se hacen daño a ellos mismos. Y luego el verso 20 dice, por tanto, y mire lo que dice aquí, por tanto así ha dicho el Señor Jehová, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Y ojo a eso último, se encenderá. No se apagará. ¿Puede usted imaginar eso? La ira de Dios es como un fuego que cuando cae no se apaga. Se encenderá y no se apagará, dice ahí. Así es la ira de Dios. Y el hipócrita, el que juega con Dios, el que cree que esto es una cueva de malandros, ese hombre está provocando la ira de Dios sobre él. Esa mujer está provocando la ira de Dios sobre él. Verso 19, ¿me provocarán ellos a ira? Lo que debe pensar esas personas es si podrán resistir la ira de Dios. Entonces el profeta lo deja uno planchado. Dice, mejoren, ¿no? Mejoren. Mejoren. Enderezcan. Enmiéndense. Examínense. Y enmiéndense. Luego le dice, no confíen. No se fíen en que Dios es misericordioso, y como Él es misericordioso, entonces yo puedo vivir como yo quiera y hacer lo que yo quiera. Porque al fin y al cabo siempre estará su mano extendida para perdonarme. Si no se confíen de eso. Ese es un falso concepto de la misericordia de Dios. Dice, no confíen en sus conciencias cauterizadas. Que les dicen todo está bien cuando no hay cosas que están bien. No pasa nada cuando no, cuando hay cosas que están mal allá adentro. Y luego le dice, y no sean hipócritas. Pero vuelvo y le digo, eso último no es para el cristiano que está tratando seriamente con sus pecados. No es para él. Eso es otro cuento. Ese es un justificado que está luchando por ser mejor para Dios. Eso es otra cosa. Me refiero a aquellos, los hipócritas son esos que viven como animales, como demonios, como si Dios jamás los fuera a enjuiciar, como si nunca hubieran escuchado nada de la palabra de Dios. A ellos, que luego vienen aquí, calman sus encallecidas conciencias y salen a la calle a vivir igual, igual. Nunca cambian, nunca se arrepienten, nunca hay vida allí. Ellos tienen que tener mucho que temer, porque dice ahí, fíjate en lo que le echo a otros por burlarse de mí, eso mismo te voy a hacer a ti. Eso mismo te voy a hacer a ti. Te voy a echar de mi presencia. Y el día que mi ira se encienda, no se va a apagar. No habrá compasión. No habrá misericordia. No habrá nada. Solo ira. Solo juicio. No es un juego, es en serio. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Cierra tus ojos, hermano. Examínate. Pruébate a ti mismo esta mañana. Silencio, hazte preguntas sobre tu vida. Pregúntate, pregúntate. ¿Todavía estás en la fe? ¿Tus frutos dicen que eres una hija de Dios? Compárate con Jesús esta mañana, no conmigo. No con los otros cristianos. Compárate con Jesús. Hablas como Jesús. Tienes los sentimientos de Jesús. Tienes la pasión de Jesús. Vives como Jesús. Examínate. Tómate en serio este momento, examínate. Piensa en un momento de tu vida donde tú sabes que fuiste fiel. Compara ese momento con este. Ahí está el mensaje del profeta. El mensaje, mejórate, corrígete, enmienda tus caminos. Si Si después de este momento sigues creyendo que todo está bien y no hay nada que cambiar, estás mal. Estás enferma espiritualmente. Tienes una enfermedad espiritual. Pero si te examinas y dices, yo tengo que enmendar esto. Yo tengo que trabajar con este pecado seriamente en mi vida. Ahí hay vida todavía. Gracias. El Espíritu Santo haga una obra en este momento. El Espíritu Santo haga una obra en este momento. El Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón en este momento. Muéstranos, Espíritu Santo, ¿qué hay mal allí? Muéstrame la maldad de mi corazón. Muéstrame la maldad de mi corazón. Muéstrame. Espíritu de Dios, señálame eso. Señálalo ahora. Señálalo. Señala eso. Eso que está mal. Oh Jesús. Oh Jesús. Oh Jesús. Escóndenos de la ira del Cordero. Dicen en Apocalipsis que caigan las peñas sobre nosotros, que nos escondan de la ira del Cordero. Que caigan los montes sobre nosotros y nos escondan de la ira del Cordero de Dios. Oh, tu ira. Oh, Rey. Y tal vez tienes que orar esta mañana diciendo, escóndeme de la ira del Cordero. Ora sí. Porque has estado viviendo hipócritamente. Señor, escóndenos de la ira del Cordero.